es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos usuarias, usuarios de este su programa cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, el sistema YBKE Mundial en todo el territorio nacional. Nos complace mucho acompañarles, como siempre, siempre nos complace mucho, porque sabemos que hay siempre un intercambio muy, muy, muy provechoso para todas y todos que tenemos desde acá con ustedes. Está en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio la licenciada Desiree Santos Amaral, la combativa Desiree Santos Amaral. Ayer nos correspondió la oportunidad de encontrárnosla en las avenidas de Caracas, que estuvimos caminando, ya vamos a hablar de eso. Pero nos complació muchísimo encontrarnos con ella, con ese entusiasmo que le caracteriza, ese empuje, esa vitalidad. Y lo alienta a uno mucho, de verdad, encontrarse con la jefe por ahí por la calle. Está en la dirección general de acá de YBKE Mundial, la licenciada Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa, José Manuel Coa. En los controles, el inefable y nunca bien ponderado comandante Nacho Hernández. En la producción del espacio está Marisol de Brot. Y aquí, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Les digo que, como caraqueño, les voy a pedir disculpas porque ayer estuve en una actividad que me fatigó la garganta. Estuve muy entusiasmado porque estábamos de verdad en un evento maravilloso. Ayer recorrimos varias de las avenidas más importantes de nuestra querida capital y había muchísimo, muchísimo para sentirse más que contento, complacido, realizado en la vida. Yo les voy a leer la nota de hoy de Arle Herrera, nuestro buen amigo, aquí en Ciudad Caracas. Dice: Chávez infinito. No recorrí las 7 avenidas que desbordó la marea roja. No soy ningún maratonista keniano, pero caminé la México y la Bolívar. El comandante invicto se me aparecía a cada paso. Se volvió a burlar de mi sombrero negro, como lo hizo otrora en el mismo lugar. En los ojos de cada militante brillaban los suyos, su sonrisa triunfante, esa euforia por las victorias futuras que él siempre profetizó con certeza. Nuestro presidente Chávez estaba allí, como Tupac Katari, hecho millones. Y ciertamente, si algo sentimos nosotros ahí el día de ayer, era esa fuerza, esa energía que siempre nos transmitió el comandante. Estaba en el ambiente, estaba en el aire. Y que lo sintiéramos nosotros no era ninguna excepción. Lo sentía toda la gente que estaba ahí. Le hablaba a uno de lo mismo, de la sensación extraña que tenía, paradójica, porque, bueno, era como confrontacional dentro del alma. Esa sensación de la presencia cada vez más fuerte del comandante en el ambiente. Y es, como yo lo decía hace poco, declarando también a otros medios, que creo que es el rasgo más importante de lo que nos ha sucedido en este tiempo como venezolanas y venezolanos, que estamos experimentando un acontecimiento completamente inusual, terrible, trágico, como es la pérdida del presidente de la República. El presidente de la República es no solo la figura prominente desde el punto de vista de la institucionalidad del Estado, sino que es el que encarna el deseo del pueblo, la aspiración del pueblo de ser representados debidamente. Y entonces, cuando muere un presidente en funciones, cosa completamente inusual, como decimos, hay un impacto muy profundo en la sociedad porque esa sociedad acaba de elegirlo. Entonces quiere decir que hay un nexo de admiración profundo, de esperanza profundo sembrada en esa persona. Y en el caso del comandante, que trascendió todos los linderos del liderazgo, bueno, es mucho más impactante. Pero en el medio de esta tragedia, por lo que estoy comentando, aparece un fenómeno que yo he querido compartir con ustedes como reflexión que he tenido en estos días respecto de lo que este tránsito, pues, por este momento, por esta experiencia dolorosa, nos va dejando. Y es la convicción que en lo personal tengo de que el dolor que sentimos por la partida física del comandante es apenas un aspecto de lo que nos está dejando este acontecimiento. Porque creo que lo más importante y lo más valioso es que nos ha hecho aflorar de dentro de nuestra humanidad, desde dentro de lo más profundo de nuestra alma, algo que teníamos escondido, que no utilizábamos, que no sabíamos que teníamos. Era un activo que estaba ahí, en el rincón del alma, y que se nos abrió, se nos destapó en esta coyuntura, y que nos ha puesto a todos a experimentar esta nueva condición que tenemos ahora. Eso lo pudimos sentir el día de ayer, cuando caminando nos encontrábamos con tanta gente que nos saludaban, otros que se saludaban entre ellos, simplemente, y que siempre en ese tono de sentimiento primero de venezolanidad, de un profundo sentido patrio, y luego de ese nexo y ese contacto con el comandante a través de esa nueva faceta que como ser humano tenemos todos, la faceta de la exaltación de dentro del alma de una condición amorosa que no conocíamos de nosotros mismos muchas veces. Y eso es, yo creo que, un activo muy valioso que nos está dejando el comandante. En ese sentido, nosotros debemos sentirnos más que contentos, orgullosos. Y eso, además, en relación a lo que significa el legado del comandante, la construcción de la patria y el avance en la profundización de un modelo democrático que cada día forma más parte de nuestra realidad y que, pese a los obstáculos, pese a los distintos problemas que puedan presentarse, vamos viendo cómo es cada vez más sólido, más robusto el modelo democrático que estamos construyendo. Nosotros nos sentimos muy complacidos por eso. Y vemos cómo un Estado eficiente como el que se ha consolidado a la par de ese modelo democrático va reaccionando de manera eficiente para impedir que los factores que atentan contra ese modelo de democracia logren su propósito. Hay ya detenciones por parte de los organismos de seguridad de mercenarios que han sido traídos al país para tratar de generar ingobernabilidad, angustia, violencia en la sociedad y con ello tratar de sacar beneficio político. Y esto entonces es muy importante, es muy revelador que esté sucediendo en nuestro país ese avance que estamos viendo en los cuerpos de seguridad que están cuidando a la sociedad, que no están cuidando a un gobierno, que están cuidando a nuestro país de la invasión de factores generadores de violencia para desencadenar una situación de desgobierno que permita entonces avanzar a esos factores interesados desde fuera de nuestro país en el logro de sanciones internacionales para abrir con ellos una puerta que permita entonces la invasión de potencias extranjeras en nuestro país, como es parte del paisaje hoy en el mundo. Es decir, no estamos especulando en lo absoluto. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, adscritos al Comando Regional Número 4, incautaron material de guerra en Barquisimeto, que sería utilizado para generar desestabilización y violencia en el país en la elección presidencial del 14 de abril. Eso lo informó el jefe del CORE 4, Octavio Chacón, quien explicó que los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana realizaron una inspección exhaustiva a la empresa Cargas de Venezuela, encargada de traer al país mercancía procedente de Estados Unidos. Añadió que en la revisión de la empresa mencionada, ubicada en un galpón de la zona 2 de Barquisimeto, se logró la detección de material de guerra, específicamente 48 cargadores para pistolas Glock con capacidad para 32 cartuchos calibre 9 milímetros. Chacón señaló que en el lugar también se incautó un cargador tipo circular llamado Caracol, calibre 9 milímetros con capacidad de 100 cartuchos, así como un supercargador también circular, calibre 5.56 milímetros utilizado con fusiles. También se conoció de la incautación el día de ayer de material también de guerra, incluso parece que explosivo C4 en otras partes. Y eso, como digo, es importantísimo. Hay quienes siguen creyendo que aquí no hay gobierno, que hay una banda de improvisados que estarían al frente del Poder Ejecutivo, y entonces obran de esta manera casi que irresponsable, tratando pues de llevar a cabo sus planes contra el pueblo y contra el país. Y siguen creyendo que es que se van a salir con las suyas. Bueno, no, hay demostraciones de que hay un gobierno serio, un gobierno competente, un gobierno responsable, que está dando, como digo, la cara por todas y todos los venezolanos. Eso es lo que está sucediendo con las denuncias que han aparecido, por ejemplo, con las empresas Polar. Ahí hay una serie de trabajadores que han denunciado que en almacenes clandestinos se están acaparando los alimentos que esa empresa controla. Hay una reacción que ha tenido la empresa Polar, pero esa denuncia está, y eso es lo importante. Se ha visto la acción durante todas estas últimas semanas de los organismos del Estado que tienen que ver con eso, el INDEPAVI fundamentalmente, que ha practicado más de 20.000 operativos para dar con los alimentos que están almacenados de manera clandestina, acaparados por las empresas que se han abocado a esta práctica para tratar de contribuir con ese despropósito de la generación de angustia entre la población. Eso que ha estado sucediendo, la gente ya lo tiene perfectamente claro. Hay un perverso sector privado en el país que cada vez que viene una elección se dedica a tratar de perturbarla, perturbando el ambiente, la tranquilidad de la gente, escondiendo los alimentos. En la presunción de que al día siguiente de la elección los sacará al doble o al triple del precio para recuperarse de las pérdidas que haya tenido durante los últimos días. La invitación que hacemos responsablemente desde acá es, primero, a que se denuncie donde se sepa que hay, como lo está haciendo el pueblo en estas empresas que ya hemos señalado, a que se denuncie a las autoridades del Estado donde se sospecha que haya acaparamiento de alimentos. Y segundo, a que en lo que aparezca en los anaqueles al día siguiente de las elecciones esos alimentos, no le compren jamás ni un solo paquete de las porquerías que vende esa empresa privada perversa, golpista y que piensa solamente en su cochino interés del dinero. Hacemos la pausa y ya regresamos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz. Bien, seguimos con ustedes. Recuerden, estamos en el portal de YBKE Mundial, www.radiomundial.com.be. Estamos también con nuestro portal personal, en el cual usted puede escuchar este programa y todos los anteriores que hemos emitido. Ahí en la sección de nuestro portal, soyaranguivel.com, y usted busca ahí programas sin tapujos. Estamos también en la mensajería popular 0416-905-1602 y en el 0412-379-1397. Estamos convocando quiero que por favor se tomen esto muy en serio. Estamos convocando un evento esta tarde a las 5 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño. Está convocando el ministro Calzadilla del Poder Popular para la Cultura. Está convocando el CIPSI también. Y ahí en ese evento se va a hacer un análisis exhaustivo desde el punto de vista científico de los sucesos de abril, que nosotros vamos a comentar acá. Se va a hacer un análisis, va a estar la gente más calificada, probablemente no solo en el país, sino internacionalmente, para este análisis, que se va a hacer hoy a las 5 de la tarde en el Teresa Carreño. Los que van a estar ahí en ese evento, ustedes lo conocen, son, en primer término, el señor Roberto Hernández Montoya. En segundo término, el señor Roberto Malaver. Luego estará Earle Herrera. Estará también nuestro muy buen amigo Néstor Francia, quien bautiza su libro sobre los sucesos de abril, ahí en Puente Llaguno, en el año 2002. Ahí hay el bautizo esta tarde. Es muy posible que vaya a ser entregado en forma gratuita el libro, así como la entrada será gratuita. Y muy posiblemente hay el peligro de que estemos nosotros también ahí compartiendo en esa reflexión. Así que anote, por favor, y dígale a la gente, llévese a todo el mundo para allá. Es un viernes maravilloso, un viernes donde celebramos doblemente la maravillosa ocasión de la democracia profunda que estamos aquí construyendo las venezolanas y venezolanos, porque es este fin de semana la elección probablemente más importante de nuestra historia, donde estamos convocados todas y todas a asistir sin ningún tipo de excusa para no hacerlo, y ahí a expresar pues nuestra opinión sobre cuál debe ser el próximo presidente de nuestro país, pero además porque estamos conmemorando este acontecimiento de los sucesos de abril, como he dicho. Leo rápidamente por aquí algunos mensajes. Nos dicen: misión Nevado urgentísima, por moral, por justicia, castigos severos a maltratadores de animales. No abandones los animales, vamos a esterilizar. Hay un mensaje muy hermoso que nos está mandando acá Freddy Gil Muro de Santa Rosalía. Dice: la muerte perdió su tiempo con nuestro comandante presidente. No pudo con él, se volvió millones. ¿Qué más por aquí? Buenos días, camarada. ¿Y dónde están los responsables acaparadores de esos alimentos polares? Es necesario que los metan presos, pero ya. Eso lo dice Flor Pérez de Carayaca. Bueno, lo primero, lo más importante es que tengamos nosotros esa disposición, esa actitud a señalar a estos bandoleros de, como he dicho, estas grandes corporaciones que pretenden seguir en nuestro país erigiéndose, como fue desde siempre en la sociedad contemporánea, factores hegemónicos, dominantes por el solo hecho de que quienes tienen el dinero son ellos. Y entonces eso es lo que pretenden ellos acá, simplemente ejercer presión mediante la fuerza de su gran poder del capital para tratar de acabar con una revolución que está transformando el Estado para ponerlo al servicio del pueblo. El tema de abril, leo la nota de la efeméride, tal día como hoy, que nos trae el diario Vea. Es secuestrado tal día como hoy el presidente Chávez por generales golpistas. Fedecámaras y la ultraderecha usurpan el poder. Son disueltas las instituciones. Violencia y represión fascista. Se inicia una operación militar de rescate constitucional en Maracay. Tal día como hoy, 12 de abril de 2002, entre las 3 y 4 de la madrugada, el presidente Hugo Chávez es secuestrado y conducido prisionero al Fuerte Tiuna, en Caracas, asiento de los generales golpistas alzados en armas contra la Constitución, mientras una multitud rodeaba el Palacio de Miraflores para reiterar su lealtad al presidente Chávez. Los generales golpistas habían dado un ultimátum para bombardear la sede del gobierno. Consumado el golpe, el presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, Fede Cámaras, Pedro Carmona, rodeado de prominentes políticos de la ultraderecha, representantes del gran capital y de los medios privados, el Opus Dei y el cardenal José Ignacio Velasco, prominentes dirigentes de los viejos partidos Acción Democrática y el Comité Organizacional Político Electoral Independiente, COPEI, procedió a autoproclamarse presidente de la República y leer un decreto mediante el cual se disolvía la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, y se destituyen al Fiscal General de la República, al Contralor General y al Defensor del Pueblo. Simultáneamente se desató una furiosa represión contra el pueblo en los barrios y numerosas personalidades como el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, el gobernador del estado Táchira, Román Blanco La Cruz, y el diputado de la Asamblea Nacional, Tarek William Saab, funcionarios de la embajada y la misión militar estadounidense, jugaron un papel decisivo en la organización y dirección de los golpistas. Los medios privados de comunicación elogiaron el golpe de estado y silenciaron la resistencia popular y militar que comenzó a manifestarse el mismo 12 de abril, convocando al país a restaurar la legitimidad democrática. En toda la nación, el pueblo se movilizó para enfrentar y derrotar aquel golpe fascista. Después de tanto tiempo, hay que ir haciendo precisiones. Por eso es importante que no deje de ir nadie hoy a este evento en el Teresa Carreño. Es un evento abierto al público y ahí vamos a ahondar en estas reflexiones que estamos haciendo. Pero yo desde ya les quiero comentar lo siguiente. Lo que se dice de que esta gente persiguió a el entonces ministro de Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, extralimitándose en sus funciones y más bien no ejerciendo funciones oficiales que en aquel momento tenían como alcaldes, el alcalde de Baruta y el alcalde de Chacao, que asumieron el liderazgo de esto, no era en modo alguno como funcionarios oficiales en funciones, era como jefes de turba, es decir, ellos estaban al frente de una búsqueda de linchamiento de estas personas. Y en el caso particular del ministro del Interior, Ramón Rodríguez Chacín, en aquel entonces. Pero cuando se habla de esto y se dice que fueron ellos, no fueron ellos los únicos. Ellos fueron los que salieron por casualidad por televisión porque ellos creían que habían logrado el triunfo en el derrocamiento de la revolución en ese momento. Y entonces eso sí lo pasaron. Esa jauría que le lanzaron a los chavistas y la solicitud de que señalaran donde la gente tuviera alguna sospecha de que estuviera escondido algún chavista, que lo denunciara públicamente a través de los canales. Esos fueron los llamados que ellos hicieron, porque son fascistas. Esta gente que estuvo al frente de eso y que sigue actuando en este momento, como lo he estado yo comentando acá con estas incautaciones que se han dado como muestra de ello, es un sector fascista de la sociedad que persigue simplemente eso que decía ese horrendo personaje de nuestra historia contemporánea que aparece en uno de esos videos ahí en el asedio a la embajada de Cuba, diciendo de manera altisonante y jactanciosa que se iba a tener que comer las alfombras y los cables la gente que estaba dentro de la embajada. Todo el país lo recuerda y lo reconoce. Esos que están ahí son los fascistas, esos no son los muchachos de la clase no sé qué, o del sector político tal, o de los... nada. Esos son unos animales salvajes de la sociedad que atentan contra la sociedad a lo largo del tiempo y que son los que están generando estas situaciones de atentados que se denunciaron ayer y que han incluso reportado muertes, como en el caso de La Campiña, de una gente que estaba lanzando unos fuegos artificiales, fue agredido desde uno de los edificios por uno de estos miserables salvajes que ya será detectado. Hasta donde entiendo todavía no ha sido así, pero hay siempre una capacidad científica de la policía que establece con la planimetría que hacen de la balística y lo van a encontrar. Y ese tipo tiene que pudrirse en la cárcel, el que haya sido el autor de ese disparo que hicieron de un edificio que dio en la humanidad de un trabajador humilde que estaba ahí cumpliendo una función, porque además era un trabajador de la empresa de los fuegos artificiales. Pero así se dieron atentados también y hemos visto los atentados que se dieron toda esta semana para tratar de generar violencia en el interior, en Mérida, aquí en el estado Miranda, en Los Teques, aquí, en fin, todas esas situaciones que se han producido es de esta gente que tiene esa condición fascista como única forma de resolver el problema de su incapacidad para encontrar algún tipo de apoyo, de respaldo popular mediante el ejercicio de la democracia. Lo que está este fin de semana en Venezuela, entonces, como lo dije al principio, dándose como el evento fundamental es el debate entre la felonía y la democracia. Por eso es que es prodigioso que este acontecimiento suceda, haciendo coincidir las fechas de ese asalto a la democracia, ese golpe de Estado que se dio contra el comandante Chávez en 2002 y esta elección que tendremos este domingo. Son dos eventos que terminan siendo uno solo, y es ahí donde radica la importancia, la valoración que tiene que darle la gente. No se trata de la escogencia de candidatos, eso lo hemos dicho hasta la saciedad. Se trata de la asistencia al evento más importante que tiene la patria, porque es decisivo para el curso, para la construcción del país, que es el evento electoral. En ese evento, ahí estaremos dando, frente a nuestros hijos, frente a la historia, frente al mundo, estaremos dando una lección de civismo. Quienes creemos en la democracia, como lo hemos practicado desde siempre, apoyando lo que fue siempre la propuesta del comandante en el sentido de que tuviéramos una patria digna, soberana, de la cual sentirnos orgullosos. Eso hoy a nosotros, de verdad, nos hace inflar el pecho de la emoción y del orgullo, porque efectivamente lo sentimos ahora en esa dimensión, en la dimensión del verdadero valor que tiene la patria, más allá de los textos escolares, más allá de lo que fueron los rituales eventuales que se hacían en las fechas patrias en uno que otro momento en el pasado. Hoy en día la patria está ahí, palpitante, diariamente. La vemos en la calle, la vemos en el rostro de los hombres y mujeres que salen a trabajar cada vez con mayor aliento porque saben que ahora su trabajo vale en la construcción del mejor bienestar y el mejor porvenir para todas y todos. Eso se le ve en el rostro a la gente, a los humildes sobre todo, que fueron siempre excluidos, fueron siempre dejados de lado en la construcción del país y, por supuesto, en el beneficio de la utilización de los recursos como se les negó desde siempre en el pasado. Hoy tenemos patria, como nos lo ha dicho nuestro querido comandante. Tenemos patria y que nadie se equivoque. Que estos felones que están asomando se den cuenta de que no podrán y que se den cuenta rápido, porque el resultado para ellos seguramente será catastrófico, como ya lo he dicho, como lo estamos viendo en las acciones que está llevando adelante un Estado que es sólido, que es competente, que es robusto y que es indoblegable en el aseguramiento de la tranquilidad para las venezolanas y venezolanos. Que lo sepan los bandoleros del fascismo que andan desatados en el desespero que están expresando. No podrán atentar contra la tranquilidad de nuestro país, porque aquí están las venezolanas y venezolanos que ahora tienen el más alto nivel de madurez para comprender cuál es el rol que tienen en la historia y cómo hacer y cómo actuar para salir adelante. De esta forma, despido esta emisión del día de hoy. Vamos a ser más breves porque quiero que nos despidamos con un poema de Mario Benedetti, ese excelso poeta latinoamericano que fue en vida, por supuesto, gran amigo del comandante Chávez. Por ello, y en homenaje al comandante y al logro del éxito de haber superado la felonía hace 11 años, tal día como hoy, en abril del 2013, celebramos el triunfo de abril del 2002. Nos despedimos con esto invitándoles a que por favor vayan a votar. No dejen que los venza la maldad y la mezquindad contra la patria. Salgan a votar, lleven a todo el mundo a votar y vayan esta tarde a Teresa Carreño, ahí seguiremos hablando con ustedes sobre estas ideas. Ahí estaremos los Robertos, Earle Herrera, Néstor Francia y nosotros compartiendo con todas y todos a las 5 de la tarde. Nos vamos con Antonieta Peña y el poema de Mario Benedetti, Sigamos Juntos. noche por libertad, si morí, si vencí, si viví para cantar, si soñé, si creí, si Simón me acompañó entre montes y ciudades, en la esperanza, en la soledad, si nací para amar, si elegí mi porvenir y el nombre de mi patria, si encontré lo que perdí, sigo aquí. Labraremos la tierra y dormiremos en paz. Despertaremos felices, un canto de libertad. Simón nos acompañó entre montes y ciudades en la esperanza. Sin Tapujos es una presentación del Gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tú.